Aquí está. Es en un corral, no sé si es el de mi tía Priscila. Y aquí está mi madre y una hermana que tengo monja. En un corral de aquí del pueblo está hecha.